Estamos hablando con Juan Manuel Carrie, quien es el titular de La Bancaria, pero además es presidente del PJ y es concejal. ¿Sí? Y por ahí quiero ir ahora en esta consulta, digo, más que nada política. Lo aprovechamos sí, a full. Claro, a full. Te falta me saco el traje de dirigente sí, gremial sí, y me pongo el de político. Deja, de política. Y no sé, ¿tenés alguna participación con en algún club también, digamos, en alguna comisión directiva? Porque te aprovechamos también. Banda de música, sí. Sí, sí. De música podemos hablar. El que era bueno para los deportes era mi viejo, que jugó en la inferior de Huracán. Yo salí OJ, no sé. Sí, que era radical tu papá también. Eso, sí, también eso hay que decirlo. Muy buena persona. Muy buena gente. Juan Manuel, te quiero una lectura política sobre el desempeño, las decisiones que se vienen tomando tanto en los tres niveles, tanto nacional, provincial como local. Nacional y provincial en línea, obviamente, ¿no? Sí, yo tengo una mirada contemplativa tanto como vos decís en esta línea, nacional, provincial y también local, por más que en términos locales me toque ser oposición, pero uno tiene que tener una mirada contemplativa. Yo creo que esa cuestión muchas veces en Boca River que uno puede tener porque lo lleva a las disputas políticas, yo creo que en este momento hay que dejarlo de lado porque creo que hay algo que está por encima de los colores partidarios o de la ideología, que es la vida, es la salud, es la economía de las familias y de los hogares. Nosotros en un primer momento, yo no solamente hablo como Juan Manuel Carri, sino como el bloque del Frente de Todos, nos pusimos al servicio de nuestro intendente, que es Miguel Ángel Grundy, por más que nosotros seamos opositores. Después de ahí, además, puede haber algunas decisiones que las podamos cuestionar o no, pero lo que sí entendemos que esto no es un eslogan, crean que esto es un sentimiento real. De esto salimos todos juntos. Hay una imagen a nivel nacional muy fuerte que es cómo está trabajando Alberto con la renta. A ver, eso, desde el minuto cero, cuando se reúnen en Olivos, la foto era el gobernador, el sí. presidente y la Reta. Bueno, muchos dicen, bueno, claro, la Reta es el gobierno de Buenos Aires, es importante. No es solamente eso, Es solamente, va más allá de eso, es una figura muy importante de la oposición de este gobierno. Es una figura opositora muy importante. ¿Esto qué te quiere decir? Nos tiene que ser, del gobierno para abajo nos tenemos que dar cuenta que de esto salimos todos juntos. Ya va a haber momentos para discutir algunas cuestiones políticas, ideológicas y demás. Lo que sí, tenemos que trabajar de forma mancomunada para salir adelante. ¿No crees? Lo charlábamos en el bloque anterior con Beto, ¿no? Y yo había tomado la postura de no ver programas políticos. Bueno, esto de la pandemia me ha hecho sentar frente al tele y ver, principalmente no políticos, sino la posibilidad de ver y de escuchar a especialistas, ¿no? Hoy es tiempo de escuchar a infectólogos, a virólogos y quien toma la decisión, al presidente de la nación. Listo. Digamos, son las tres personas que vos tenés que no tenés que perder del radar. Pero hay apariciones ahora políticas montadas en esto de que ¿qué es más importante, la economía que la salud? Con declaraciones antisonantes y que como que quieren cortar eso de salimos todos juntos y marcar con declaraciones fuertes, desubicadas algunas, nosotros somos esto y ellos son lo otro. ¿No te parece que este romance, entre comillas, si me permite el término, es como que empieza a distanciarse? Sí, mira, yo te digo mi opinión personal, ¿por qué se distancia, por qué se disipa ese romance? Yo creo que pasa por intereses del sector. Y no estoy hablando de intereses personales, intereses del sector. Intereses del sector. Porque acá hay una realidad. La pandemia esta le pega, nos llega a todos. Ahora créeme que hay algunos que lo sufren de mayor o menor. Algunos le impacta de una forma. A ver, yo esto lo digo con mucho respeto y con mucho pudor, lo que voy a decir. Yo como trabajador bancario, Juan Manuel Carrio, todos los trabajadores bancarios, estamos cobrando el sueldo del 100%. Bien. Y esto lo digo con mucho pudor, ¿sabes por qué, chicos? Porque del otro lado tenemos trabajadores que han sido eventuales todo y que debería que este aislamiento preventivo, que me parece correctísimo, se dictaminó, hay gente que de ese día no cobró. Entonces, la pandemia, ¿entendés? Te estoy mostrando dos extremos. cuota todos los meses y alguien que a partir de la pandemia. Entonces, obedeciendo a ciertos sectores y necesidades, porque no todos tenemos las mismas necesidades, yo creo que también aparecen estas tensiones. Si es más importante la economía, si es más importante la salud. Yo creo, eso en líneas generales. Después no te voy a mentir que por ahí habrá de demagogia política que aprovecha esta crisis, hay gente que aprovecha esta crisis para hacer política. De los dos lados, yo no estoy diciendo que la oposición, de los dos lados, siempre ante las crisis, yo siempre digo que aparecen héroes y también aparecen villanos. Y se ven grandes hombres y mujeres de bien y se ve gente con mucha falencia. Pero sin puntualizar a nadie, yo creo que es también una cruciada de intereses, porque lo que primero empezó como una crisis sanitaria, con el tiempo fue mutando a una crisis social económica, teniendo en cuenta que cuando este gobierno asume estábamos en un default técnico. Nunca nos olvidemos de eso. Uh-huh. Y eso, lamentablemente, no lo podemos evitar. Entonces, ahí es donde entra la compulsa de lo económico con respecto a la salud. Para mí, la salud, la vida de una persona, no tiene precio. Los números, hoy nos dejan, es triste esto, estamos celebrando que haya pocos muertos. Sí, claro, recordemos que hay muertos. Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero estamos celebrando los pocos muertos. Sí. Pero muertos hay. ¿Cuál es el tema? Hay que tener la postura salomónica. Yo creo que esto lo opino yo desde la tribuna, porque no soy un actor a nivel nacional. Hay que tener la postura salomónica de tratar de seguir preservando o previniendo en cuestiones sanitarias de la forma más prudente posible, pero tratar de darle a la gente su actividad para que pueda nada más y nada menos que llenar la ladera, chicos. Seguro. Juan, un gusto como siempre. Que tengas un buen día. No, querido, un gusto. ¿Cómo me tiraste, la viejo? Sí, mi viejo era radical, toda mi familia radical, el único peronista que salió de la negra. Y te quiero, ahí sí, al pasar, sin ningún tipo de intencionalidad, es que Sergio Palazzo también es radical alfonsino. No, tal cual. Así, al pasar nomás. Bueno. Yo soy un peronista que tengo un jefe radical, mira cómo es mi vida. Qué lujo lo tuyo. Un abrazo, Juan. Chicos, muchas gracias, el gusto es mío.